Prim. Atén, muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, manchadito con aloja, haré cantar una viral. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, voy a pesar en tus ojitos, vi todo el cielo estrellado. Y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos marcha a la vieja en medio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se marcha a la vieja bailamos la noche entera. Que la